momento la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, hace uso de la palabra. Bueno, es una invitación de compañeras del Alto, en especial la concejal Vilma Alanoca, y organizaciones sociales de mujeres del Alto, en el que se está haciendo una evaluación de la participación política de las mujeres en el Estado plurinacional. Estoy agradecida de estar aquí, de poder compartir con mis compañeras del Alto a esta ciudad que le tenemos tanto cariño, tanto respeto, y esta ciudad luchadora, esta ciudad batalladora, con una enorme cantidad de mujeres y mujeres jóvenes, y por lo tanto estamos aquí para, junto con otras mujeres y también compañeros, hacer esa retrospectiva, pero también mirar hacia el futuro, qué le depara este Estado plurinacional a las mujeres en términos de participación política. ¿De repente se va a sacar algunas proclamaciones, algo para las mujeres, sobre todo por el tema de que hay mucha cantidad de violencia, hechos de feminicidio, hechos de violencia en la ciudad del Alto? Sí, al mismo tiempo que el Alto es esa ciudad con una enorme potencia productiva, hay todavía resabios muy fuertes de violencia con los cuales tenemos que batallar todos los días, y tenemos que ser capaces las autoridades públicas también de generar los mecanismos concretos de prevención. Tenemos una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, y esa ley integral tiene que generarnos resultados también en el Alto. Es muy importante la educación, la prevención y la capacidad de las mujeres para, desde que criamos a nuestras niñas, construir una mentalidad de relaciones armoniosas en la pareja, entre los amigos y amigas. Las aulas son un espacio también de consolidación de una cultura de paz, ¿no? Se había pedido en reiteradas ocasiones la declaratoria de una alerta en la ciudad del Alto ante los hechos. ¿Qué correspondería o quién debería declarar eso? Bueno, en el caso de un municipio, es el ámbito municipal el que debe hacer esa declaratoria. Y nosotros, por supuesto, como nivel nacional, coadyuvaremos en todo lo que sea necesario para que sigamos avanzando las mujeres. Yo no creo que haya que retratar a la ciudad del Alto como una ciudad en la que solamente lo único que se deba destacar es la violencia. La ciudad del Alto es una ciudad productiva, es una ciudad pujante, es una ciudad en crecimiento, es probablemente la ciudad que más ha crecido en los últimos 15 años en el país, y por lo tanto el Alto para nosotros es una prioridad en términos no solamente de inversión pública, sino en términos de consolidación de políticas públicas para las mujeres como una población especialmente vulnerable en términos de violencia, pero también nos hemos ocupado como gobierno nacional de generar iniciativas como, por ejemplo, el Centro de Investigación Nuclear, para que la ciudad del Alto sea esa ciudad de la tecnología. Eso es lo que queremos, así nos las imaginamos a la ciudad del Alto. Presidente, ¿está fallando la aplicación de la ley 348, teniendo en cuenta que ya en este primer mes se han registrado 13 feminicidios en toda Bolivia? ¿Qué está fallando? ¿La justicia? ¿Los operadores de justicia? No es solamente una cuestión de los operadores de justicia, aunque eso es fundamental. Si los fiscales, las fiscales, los jueces no aplican la ley y permiten que se genere impunidad, pues no hay sanciones ejemplificadoras. Pero también es un tema de prevención, es un tema de educación. Nuestros niños y nuestras niñas tienen que crecer en un ambiente en el cual la violencia no sea natural, no sea normal, no se normalice. Eso es fundamental para poder avanzar en el tema de violencia. Temas de estas características no se logran erradicar de una sociedad en unos cuantos años. Por eso es que yo creo que no son problemas de falta de legislación. La legislación está ahí, lo que se necesita es aplicarla. Gracias. Vamos a... Hay la petición, sabemos la realidad en la que estamos viviendo, obviamente. de una vez se debería pedir a la alcaldesa declarar esta alerta para que se pueda coordinar y reducir los índices que se están registrando de violencia. Sí, definitivamente quienes están conviviendo prácticamente con la violencia son nuestras compañeras hermanas de la prensa, porque tienen que reflejar todos los días, qué sé yo, un asalto, una vulneración de derechos de las mujeres, un feminicidio, y hemos pedido el año pasado en noviembre que se pueda declarar en emergencia el tema de la violencia a las mujeres. La respuesta ha sido que no tienen presupuesto, pero nosotros hemos generado también otra petición de informe y una minuta para que realmente en la ciudad del Alto, desde el municipio, se pueda dar mayores recursos económicos para generar lo que decía la presidenta de la Cámara Baja, ¿no? Prevención, porque no podemos simplemente ver de palco o simplemente esperar a que ocurran más tragedias para tomar una decisión. Y este año, que todavía no ha llegado el primer reformulado del POA, pues la vamos a luchar para que dentro del POA, en el área de recursos para temas sociales, pues involucre un mayor porcentaje. No podemos hacer otra cosa las autoridades que poder fomentar un mayor presupuesto y decir basta a la violencia y de realmente velar por los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Fueron las palabras de la concejal Wilma Nanauca y también de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, haciendo referencia a esta primera cumbre de mujeres salteñas en la ciudad del Alto para abordar diferentes temáticas, mismas que van a concluirse en un documento de conclusiones para ser elevadas a los diferentes niveles gubernamentales. Esta es la información que se registra a esta hora de la mañana y también esta cumbre se va a desarrollar a esta hora de la tarde acá en el Hotel Alexander de la Ciudad del Alto.